how, how. Éramos borrachos de profesión en el canasto volador. Y un día decidimos con el colofón hacer por nuestra cuenta la revolución. Éramos tan jóvenes y tan atrevidos. Íbamos siempre tan bebidos que a botellazos creímos poder doblar al enemigo. La revolución de los borrachos. Solo soy capaz de recordarla a cachos. Pero sé que fue hermosa porque ahí estaba la rosa. Estaba Ovidio Vidrio y todos los muchachos. Éramos borrachos de profesión en el canasto volador. Y un día decidimos con el corazón hacer por nuestra cuenta la revolución. Solo reclamábamos tapa con el quinto, fieles defensores de la birra con pincho. Solo reclamábamos tapa con el quinto, fieles defensores de la birra con pincho. Éramos borrachos de profesión en el canasto volador. Y un día decidimos con el colocón hacer por nuestra cuenta la revolución. Era una revolución solo para locos, para gente que se arrastra cual oruga. Nuestro sindicato era el del globo, nuestra tropa los últimos de Cuba. Revolución de los borrachos. Solo soy capaz de recordarla a cachos. Pero sé que fue hermosa porque ahí estaba la rosa. Estaba Ovidio Vidrio y todos los muchachos. Éramos borrachos de profesión en el canasto volador. Y un día decidimos con el colocón hacer por nuestra cuenta la revolución. Y un día decidimos con el corazón hacer por nuestra cuenta la revolución de los borrachos.